nonera, suma ingaru oge nonera, kera pira figura nemea, kera boga bogura nemea. Ee ugi magi ndugisia, ee miningari ndugisia, egiri lumbare si waka, amore lumbare na waka. Ee gabu mulu nisimea, ee yenge mulu nisimea, isuri goa kembaka, Nduganguwa kembaka, kere subiso bembanelua, kega inuwa nubanelua. Nusei uyara, ye uyara, uyai uyara, ye uyara. Ere sasi baga yurasa, ere sere baga yurasa. Aingula raile alea, eba sera raile ale. Sasi ongo burama, tere sere ongo burama. E ni na guli ne sagona, o ni na boli ne sagona. E gaburo ge singaruga, e yenge no ge singaruga. Ni nungo lo ge niga, o me na ngo lo ge niga. Pero ya si le paga yuga, se na le paga yuga. Si una gale kumera mía. Pasará de cumera vía, es un héroe, es guirima y harina, eres oro sarisaruna, es guirima y harina, eres oro sarisaruna, es guirima y harina, eres oro sarisaruna, eres ajena que barequea, eres buena que barequea. Ni mengia, amor, wada guni mengia.